rápido. ¿Te casas conmigo? Estuve a tu lado, fuiste el amor mío, y vivimos juntos y fuimos unidos, pero nos peleamos, pero nos peleamos, pero nos peleamos, y libres seguimos. Pero me he enterado que vas a casarte, que tienes a alguien que todo va a darte, pero no te creo, pero no te creo, pero no te creo que quieras dejarme. Porque yo te conozco, yo sé hasta dónde quieres llegar. Todo es un juego para verme celoso, nada más. Si te digo que vuelvas conmigo, te quedas en mi brazo y él en el olvido. A que no, te casas, a que no te casas. Por él no te casas porque no lo quieres. A que si te digo que vuelvas conmigo, te quedas en mi brazo y él en el olvido. Si yo te lo pido, te lo pido. Sí, amor. Que tienes a alguien que todo va a darte, pero no te creo, pero no te creo, pero no te creo que quieras dejarme. Porque yo te conozco, yo sé hasta dónde quieres llegar. Todo es un juego para verme celoso, nada más. A que no te casas, a que no te casas, ole no te casas porque no lo quieres. A que si te digo que vuelvas conmigo, te quedas en mi brazo y él en el olvido. A que no te casas, a que no te casas, ole no te casas porque no lo quieres. A que si te digo que vuelvas conmigo, te quedas en mis brazos y en el olvido. Te quedas en mis brazos y en el olvido. Te quedas en mis brazos.